Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos en Banias, donde en tiempos de Jesús estuvo Cesarea de Filipo. Las insistentes llamadas de nuestra alarmada audiencia nos han impedido abandonar el lugar. Señor Jesucristo. Ah, buenos días, Raquel. Yo veo que usted es una persona sencilla, que no se da mucha importancia. Gracias, gracias. La mejor prueba es que Emisoras Latinas ha logrado la exclusiva sin pagar derechos. Uh-huh. Sin embargo, una iglesia que dice representarlo, y me refiero especialmente a la Iglesia Católica, uh-huh, es grandiosa, fastuosa. Palacios, tierras, medios de comunicación, bancos, un imperio. Bueno, como ya te dije, Raquel, yo no tengo parte en eso. Yo anuncié el reino de Dios, pero estoy viendo que lo que vino fue la iglesia. Y ahí viene mi pregunta. Ajá. ¿Cómo pudo venir eso? ¿Cómo de un humilde campesino como usted surgió algo tan monumental? Tal vez la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué no le preguntas a ese Pepe que llamó el otro día? Es tocayo de mi padre y sabía bastante de esto. Ah, Pepe Rodríguez. Uh-huh. A ver. ¿Aló? Pepe Rodríguez. Sí, sí, dígame. De Emisoras Latinas nuevamente. Hola, ¿qué me cuenta, Raquel? Bueno, hemos quedado con muchas interrogantes. Si me permite, voy a emplear hoy con usted las clásicas preguntas periodísticas. Claro, claro, adelante, Raquel. Si Jesucristo no fundó la iglesia, ¿quién la fundó? El emperador romano Constantino. ¿Cuándo la fundó? En el siglo IV, año 325. ¿Y dónde la fundó? En su casa, en su residencia de Nicea, al este de Constantinopla. Raquel. Sí. Déjame preguntar ahora a mí. Claro. Dígame, señor Pepe. Sí, sí, adelante. ¿Cómo hizo ese Constantino para levantar semejante iglesia? Le explico. A su muerte, señor Jesucristo, nacieron algunas comunidades. Oh. Como usted había dicho que el mundo se iba a acabar pronto... Es cierto. ...vendieron todo lo que tenían... Lo repartieron entre los pobres y se pusieron a esperar. Compartían todo. Tenían un solo corazón y una sola alma. Bueno, si eso hicieron, entendieron el reino de Dios. Sí, sí. Pero como usted se retrasaba tanto, hubo que organizar la vida. Bueno, eso está bien. Es una historia larga, vea. La comunidad de Jerusalén desapareció cuando Roma quemó el templo. El cristianismo se fue extendiendo por todo el Imperio Romano. Ese imperio que usted conoció muy bien. Perseguía a los cristianos. Como a mí me persiguieron. Pues sí. Hasta ahí más o menos todo iba bien. Bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué momento se escondió la luz bajo el Selemín? Escuche, escuche. El Imperio Romano se debilitaba. Ah, está bien. Cuando Constantino tomó el mando, aunque él no era cristiano... Inventó que había visto en el cielo la señal de la cruz y que había ganado el trono gracias a usted. ¿Gracias a mí? Sí, sí. Y dijo también que quería convertirse al cristianismo. ¿Y se convirtió? Constantino era un camaleón. ¿Cómo un camaleón? Bueno, se dio cuenta de que el poder de Roma se derrumbaba y necesitaba una ideología para mantenerlo. ¿Ah, sí? Para eso le servía la religión cristiana, extendida ya por todo el imperio. ¿Y qué hizo ese bandido? Cuénteme. Un pacto, tan sencillo como eso. Llamó a los principales obispos y les dijo: si ustedes me obedecen, ya nadie los perseguirá. Declaren que los asesinos de Jesús fueron los judíos y no los romanos, y yo declararé el cristianismo como religión oficial. ¿Pero cómo? Si a mí me condenó a muerte un romano, Poncio Pilato. Se equivoca. No fue Poncio Pilato. ¿Y quién fue? Quien lo asesinó a usted fue Constantino. ¿Constantino? Sí, sí, Constantino. Ese fue quien lo mató. Siga, siga, Pepe, siga. No siga, porque se me ha gastado la tarjeta del celular. En breve lo llamo nuevamente, Pepe. Con mucho gusto, Raquel. No pierdan esta historia, amigas y amigos de Emisoras Latinas. No pierdan la sintonía. Raquel Pérez, desde Banias, antigua Cesarea de Filipo. Otro Dios es posible.